Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. El espectáculo Duz fue concebido a partir de una invitación de la Expo 98 a José Salgueiro, teniendo como leitmotiv un instrumento de percusión de origen árabe, el adufe, compuesto por dos pieles de cabra cocidas en una estructura cuadrangular y con una larga y afirmada tradición en la música popular portuguesa, en particular en los cantares femeninos de la región de Beira Baixa. En la concepción del espectáculo original se buscaron puntos de conexión entre el pasado y el presente, la utilización popular y tradicional de este instrumento y sus usos más contemporáneos. Se procuraba establecer puentes intemporales, encontrando conexiones y contrastes sonoros, que lo moderno y lo que aún sobrevive de la cultura portuguesa en su estado más puro convivieran en el mismo escenario, en una simbiosis musical entre José Salgueiro, provisto de unos adufes sobredimensionados y con sonoridades totalmente distintas de las tradicionales, y un grupo de adufeiras de la aldea de Monsanto. Bye. En 2008 recibí un correo electrónico de una cantante vasca que tenía un sueño motivado por una gran pasión: hacer un disco con repertorio de fado tradicional, pero que se diferenciara de su presentación habitual. Me invitó para producir y hacer los arreglos del CD. La empatía y la amistad fueron inmediatas. Cuando en el inicio de esta nueva fase de Aduf buscábamos una voz y llegamos a hacer un concierto con otra cantante portuguesa, pero sin los resultados que pretendíamos. El nombre de María Berasarte llegó a la mesa. Buscábamos una cantante y una voz que tuviera una presencia y una actitud performativa en escenario, que fuera compatible con la estética y con la energía telúrica de la música que estábamos haciendo. Y un día me pregunté, nos preguntamos, ¿por qué no hablar con María Berasarte? E hicimos el convite y los resultados aparecieron de inmediato. Solo le pedimos que cantara en portugués, lo que ella hizo perfectamente. En el CD, en forma de agradecimiento, tenemos una canción cantada en español, su lengua madre. Y puedo asegurar que no podíamos estar más satisfechos por su presencia. Era tão tarde, era quase dia. Nem sinal dava fé de ti. E era tarde, não adormeci, era quase, quase dia. Passei os dedos nos meus cabelos, fiz e desfiz tranças para ti, como se tu estivesses a vê-los. E eu te sigo. Teci, teci, só depois adormeci. Fiz traças para ti. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que ahora comienza, bueno, ya llevamos un ratito, ¿no? Bienvenidos a este espacio musical, como os decía, llamado Músicas en la Tarde, y en el inicio del programa aprovechamos también, como no, para saludar a los oyentes que escuchan este programa a través de la emisora amiga y hermana de Radio Nava los sábados a las 2 de la tarde y los martes a eso de las 4 de la tarde. Así que un cordial saludo para todos ellos. Ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985-1423-45, repito, 985-1423-45. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí, en el blog de la emisora, en radioclass.org, nos podéis escuchar en vivo y en directo, descargar a vuestro reproductor portátil, y si lo preferís, pues la radio a la carta, cuando estéis navegando, tengáis tiempo libre, en fin, y os apetezca disfrutar de nuestra compañía. Y también ahí en internet, en las redes sociales, también estamos presentes, como no, tanto en el Facebook como en el Twitter. Ahí podéis estar al tanto y opinar, sugerir, en fin, todo lo que sucede en esta nuestra emisora Radio Crash. Y como viene siendo habitual, y al mando de esta nave sonora, de este buque sonoro que ahora zarpa, que ahora se inicia, y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y bueno, ante todo, pues voy a ser un poco adelantado y os felicito las Navidades, ¿no? Así que feliz Navidad, próspero Año Nuevo, porque estaba en casa viendo el calendario, planificando un poco las cuestiones, y me he dado cuenta de que tenemos el programa cada 15 días, entonces dentro de 15 días, pues es el día 25 de Navidad, y evidentemente todos nos vamos a dedicar a hacer otras cositas y estaremos mucho más tranquilos. Así que, bueno, igual me dedico este mes a grabar algún que otro programa, no sé si lo pondré o lo dejaremos para después, bueno, eso ya se verá. Así que os remito, bueno, pues un poquito ahí a la página de internet y al Facebook en la página, pues podéis estar al tanto si me decido a poner algún o a grabar algún que otro programa especial. Si no, pues nos vemos el año que viene, y sobre todo eso, recordar, feliz Navidad, próspero Año Nuevo, en fin, pasarlo bien, comer y disfrutar de todo lo que tengáis alrededor en estas fiestas un poquito más de lo habitual, que nunca hay que olvidar disfrutar de los que tenemos a nuestro alrededor. Bien, lo que os decía, hoy en esta primera parte del programa hemos comenzado, los primeros temas que oíais los he extraído del DVD, ¿no? Por fin he conseguido hacer algo así, el sonido. Yo no sé la calidad, ¿no? Porque nunca tengo un secreto, hay un secreto para mí en los DVDs, que es yo no sé qué sonido, qué calidad de sonido tienen en el DVD, ¿no? No sé si es un MP3 comprimido o es una calidad de CD audio. Bueno, por lo tanto, pero bueno, he extraído este inicio donde escuchábamos a ese grupo de mujeres de Adufeiras de Monsanto, ¿no? Que es el pueblo donde donde se grabó el DVD y que se estrenó esta obra que hoy vamos a escuchar, que lleva por título Aduf. Como bien vos leía en el principio, en la presentación de este descomunal y grandioso trabajo del grupo portugués que responde al nombre de Aduf, fundado por José Salgueiro, ¿no? Pues está centrado en la utilización de las percusiones, ¿no? En estos ejemplos que hemos escuchado son realmente poderosos y portentosos, habida cuenta de que José Salgueiro, digamos, su especialidad es la percusión, un hombre que ha estudiado en infinidad de sitios, incluido en nuestro país, en una escuela ahí en Barcelona, ¿no? Bien, lo que os decía, entonces esas 6 mujeres son las que nos han cantado en este corte que hoy he traído. Bueno, solamente cantan, en otro momento determinado ellas también percuten el pandeiro, el aduz realmente tradicional, que para entendernos todos visualmente es un cuadrado, ¿no? Y tiene dos partes percutivas, ¿no? Como una pandereta que tiene uno, o los pandeiros tradicionales tienen por un sitio por donde se toca. Bueno, pues en esto se está cerrado, ¿no? Y digamos que podemos tocar por ambas caras, ¿no? De esa superficie de ese cuadrado. Tocamos por los dos, en medio hay una cámara de aire, ¿no? ¿Qué ha hecho José Salgueiro? Bueno, pues los ha, digamos, engrandecido, ¿no? Los ha sobredimensionado hasta llegar a unas dimensiones de 1,30 m. Así que imaginaros el cuadrado de aproximadamente de esas dimensiones, 1,30 m, y eso es lo que suena, esas poderosas percusiones que suenan por ahí durante todo este trabajo que hoy vamos a escuchar, ¿no? También hemos aprovechado la ocasión, la presentación que el mismo José Salgueiro nos hace en una entrevista de una revista musical, pues acerca de la voz que acabamos de escuchar, que era María Berasarte, con este tema que llevaba por título A Espera da Luna, que es lo que acabamos de escuchar, y así conocíamos los motivos de por qué una española está en este proyecto, que mejor que los mismos implicados para explicarlo. Y de paso, pues la oíamos cantar, evidentemente, en portugués, que lo hacen todo el trabajo, como muy bien dice en ese párrafo, salvo en un tema que, si nos da tiempo y lo traemos a bien, pues lo escucharemos, ¿no? Así que vamos ya a seguir con el disco, porque ya llevamos un ratito, ¿no? Así que vamos con otro de los temas, con el segundo, que lleva por título Sono Adormecido, y suena de esta manera. Thank you. Bueno, pues esta canción adormecida o adormiente seguramente que no nos dejaría dormir pacíficamente y tranquilamente. Bien, otra demostración de lo que suenan ahí los adufes, los enormes adufes. Sí, durante muchas de las canciones que vais a escuchar, todas esas percusiones son los adufes, pero también oiréis como un sonido de madera contra madera. Bueno, pues son las baquetas que tocan los cuatro percusionistas, que son los encargados de hacer sonar esos adufes, pues golpean con las baquetas lo que es el marco del adufe, y de ahí extraen ese sonido a madera que durante muchas composiciones vais a escuchar, ¿no? Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas. En este caso se titula ¿A cuántas ando? Y atentos, bueno, atentos sobre todo a la utilización de la guitarra en todo este trabajo discográfico, que realmente merece la pena que le prestemos atención a este guitarrista, que de él luego hablaremos. Eu não sei a quantas ando, já nem sei se é noite, se é de dia. Sei que só de vez em quando eu encontro a minha simetria. Quando tudo bate certo, nunca acerto e cá vou andando. Thank you. 10 años después de la Expo 98, la intención no podía ser la de simplemente reproducir el espectáculo inicial. Hay que aceptar el camino recorrido por el tiempo. El nuevo desafío consiste en, manteniendo la línea orientadora del proyecto inicial, puentes, conexiones y contrastes entre el pasado y el presente de la DUFE, explorar nuevos caminos, nuevas sonoridades, nuevos diálogos y nuevas colaboraciones artísticas. Para eso contribuirán la utilización de medios audiovisuales y la introducción de nuevos ritmos urbanos e industriales, dando un testimonio de contemporaneidad. Thank you. pues aquí escuchábamos principalmente a dos de los protagonistas, que una era la voz de María Berasarte y sobre todo la guitarra de este grandioso hombre que se llama José Peixoto, que por suerte para todos nosotros iba para arquitecto y dejó los estudios de esa carrera, ¿no?, de arquitectura, para dedicarse de lleno y en exclusiva a lo que es la música. Así que hemos todos disfrutado acertadamente de esa capacidad interpretativa y compositiva que tiene. Un hombre que no para de trabajar, como apunte, digamos, de lo más conocido que podamos tener, pues grabó 7 discos con Madre Deus entre el año 1993 y 2006, amén de acompañarles por infinidad de giras durante todo ese tiempo por el mundo, ¿no? Así que, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Participó en eso, pero él también tiene grupos donde, bueno, pues es una parte importante o lleva la voz cantante, ¿no? Así que ya lo sabéis, José Peixoto y José Salgueiro, los dos José son los pilares sobre los que se sienta este proyecto ADUF, un proyecto audiovisual realmente impresionante y majestuoso, ¿no? Vamos con el siguiente de los temas, que también está, como no, cantado por María Berasarte. Thank you. Bien, esta era la voz de María Berasarte en este proyecto Aduf, que, bueno, viene acompañado, la caja viene acompañado con un CD, que es lo que estamos escuchando, y con un DVD que anteriormente os he hablado, y es un espectáculo muy visual, ¿no? Diréis, bueno, ¿y cómo se colocan los Adufes? Bueno, los Adufes están allí al fondo del escenario, en el cual los cuatro músicos, los cuatro percusionistas que los percuten, pues también de vez en cuando hacen una especie de coreografía, ¿no? Lo cual les da muy, muy visual, ¿no?, al espectáculo este de Adufe. Y en el DVD se puede ver, bueno, todo este proceso, amén de las tres o cuatro interpretaciones, creo recordar, que tienen las adufeiras de Monsanto. Diréis, ¿qué es esto de Monsanto? Bueno, pues yo lo conocía al pueblo hace ya mucho tiempo, ¿no? Ya sabéis que hay mucha gente aficionada a hacer fotos de reproducción automática en el ordenador, ¿no? Estos PPS que nos mandan por correos mucha gente. Bueno, pues una vez venía a un pueblo muy peculiar y era el pueblo este portugués de Monsanto, ¿no? Monsanto está en la altura de Cáceres, más o menos a la altura de Coria, de Plasencia, ¿no? ¿Y qué tiene de peculiar este pueblo? Bueno, está designado, según el gobierno portugués, si no recuerdo mal, como el pueblo más portugués de Portugal. Amén de esto, estéticamente tiene una peculiaridad que tiene muchas casas encajadas entre piedras, ¿no? Digamos que poco más que el pueblo lo han construido sobre piedras o entre piedras, allí todas mezcladas, y eso le da, pues bueno, un atractivo estético tremendamente peculiar al Monsanto. Así que ya lo sabéis, si vais por Portugal, más o menos a la altura de Coria, de Plasencia, os metéis ahí al país vecino, a ese gran desconocido que es nuestro país vecino Portugal, pero que no deja de hacer cosas realmente interesantes como lo que hoy estamos escuchando, y pasaréis allí una buena tarde, ¿no? Bien, nosotros seguimos, vamos con el tema cantado en español que antes mencionaba y que José Salgueiro nos decía el porqué. Bueno, ha sido una galantería, teniendo en cuenta que María Berasarte es española y que ella cantaba en portugués, pues lo que anteriormente decía en esa entrevista, ¿no? Decidieron hacerle pues un pequeño regalo, un agasajo, ¿no?, un agradecimiento, y entonces interpretó esta canción que vais a escuchar, Traigo besos en la piel, en nuestro español. Sobrevivir antes. que morir sin revolución, sin pedir perdón. Desde ayer, sin saber, puedo verme al revés y traigo besos en la piel. Inspirado en la percusión ritualista de origen asiático, Japón y China, el aduce sufre, en la concepción de este proyecto, una metamorfosis en las medidas, en el sonido y en la forma de tocar, siendo rebautizado como adufao o trobao. Con apenas una piel de vaca sobre un aro de cedro y castaño, con medidas de 1.30 x 1.30 y de 1.50 x 1.50, estos instrumentos son tocados con palos, transformando el sonido tímido del adufo original en un sonido fuerte, grave y telúrico, transmitiendo una energía fuera de lo común, como si de una tempestad se tratase. Con medidas agigantadas, los cuatro instrumentos mutantes, algunos mejorados del proyecto inicial y otros construidos ex profeso, adquieren una nueva imagen conformando un atrezzo sonoro de 8 metros de largo que los convierte en los protagonistas del espectáculo. Thank you. Pues así finaliza este disco que hoy hemos escuchado, no en su totalidad, porque bueno, ahí he extraído lo que os decía al principio, esas dos, una colaboración con las Adufeiras de Monsanto y luego todo el grupo que venía también contenida esa pieza en el disco, ¿no? Pero lo he extraído del DVD para que pudierais, bueno, pues un poco saber de dónde venía estas Adufeiras, esto, el Aduf, este instrumentación o la idea del espectáculo en sí mismo, de este homenaje que Cosés Algueiro ha rendido, bueno, pues a estas cantantes y de a dónde ha tomado la fuente de inspiración para hacer este espectáculo musical y audiovisual, por así decirlo, ¿no? Que es este grupo Aduf. Grupo que, por cierto, bueno, os he hablado un poquito ligeramente por los dos pilares, que es José Salgueiro, que es el que ha tenido la idea e invitó, por supuesto, a José Peixoto a la guitarra y a María Verasarte, pero que están rodeados de otra serie de gente, de otros músicos, como son Ivo Costa, Joao Martín, Sebastián Sheriff, Yao Corriera, Alexander Dinitz, Daniel Leño, Paulo Charrasca, creo que es, Carlos Miguel. Todos ellos, bueno, pues tienen una biografía realmente impresionante. Deben de ser los mejores músicos o uno de los mejores músicos de Portugal, puesto que no paran. Muchos de ellos también son compositores, colaboran con gente o han colaborado con gente de primerísimo nivel en cualquier faceta musical que os podáis imaginar. Muchos de ellos dan clase, como el propio José Peixoto, fue profesor durante muchísimos años en las escuelas de música, también del fabuloso guitarrista que acabáis de escuchar. En fin, todo ha sido un lujo, un grupo de estos, digamos, un supergrupo, por así decirlo, todo un lujazo el poder disfrutar de este trabajo discográfico que, bueno, seguiremos, nos han quedado muchos temas, pero seguiremos escuchando en sucesivos programas, iremos descubriéndolo poco a poco y a ver si soy capaz de poneros un enlace con un vídeo para que podáis ver un poco lo que es el espectáculo en sí visual, ¿no? Aparte de los adufes, los movimientos, ¿no? La forma de estar en el escenario de María Verasarte, con esa expresividad, esa expresión corporal que a veces parece que como si quisiera bailar, ¿no? Posturas de baile, en fin, es realmente muy interesante ver todo lo que viene contenido en el DVD, así que solo me resta, bueno, pues eso, recomendaros este trabajo discográfico que merece la pena y como no, pues agradecer a alguien que nunca nos va a escuchar, ¿no? Aquel dependiente de la FNAC de Lisboa, en el que yo le pregunté que bueno, que si tenía algo de la música actual portuguesa, si más nuevo y tal, y él muy amablemente me recomendó este trabajo discográfico, el Aduf, lo traje a ciegas y ha sido un verdadero acierto, un verdadero placer, pues el otro disco por el que yo iba, ¿no? O otros discos tenía pensado comprar más discos de otro grupo que aquí ya sonó en su tiempo, que se llama Anaifa. Bueno, pues había solo uno y fue cuando él me recomendó este otro, ¿no? Así que, bueno, por una parte perdimos Anaifa, pero hemos ganado a Duff. Y nada, solo esperar que a ver si los dioses nos complacen y lo podemos ver este espectáculo en directo, que tengo que deciros que yo creo recordar haber leído que ha actuado un par de veces en España, en Murcia en concreto. No sé si otra vez hacia la altura de Vigo o en Madrid también, más o menos, pero bueno, básicamente muy, muy, muy poquito ha actuado aquí en nuestro país y es un grupo que merece la pena, ¿no? Como nota curiosa, hay aquí el técnico de sonido encargado de esta grabación, es Luis Delgado. Yo no sé si se refiere a nuestro Luis Delgado, ¿no? Nuestro queridísimo y apreciado Luis Delgado, o es otro Luis Delgado, pero yo me imagino que será

prácticamente cantado en su totalidad en español y como peculiaridad, bueno, tenía dos, ¿no? Una que estaba subvencionado por el gobierno canadiense, no le importó que Lhasa cantara en español absolutamente para nada para pagar el disco. Y la segunda peculiaridad más dolorosa aún, si cabe, es la letra que tiene este disco, ¿no? Es la letra más inteligible que jamás vos podáis echar a la cara. Es literal y absolutamente imposible leer nada de lo que trae, al menos desde, para mí, ¿no? O sea, requiere un esfuerzo inmenso. Da igual que veáis bien, que veáis mal. Y en una entrevista tengo que decir, en honor a Lhasa, que ella dijo que había sido la culpable y que todo el mundo se le quejaba precisamente de esto, ¿no? Y la verdad es que es tremendamente dolorosísimo para la vista, ¿no? Es un trabajo impresionante. Yo no sé por qué esta mujer se decidió a poner estas letras, pero vamos, o sea, en fin, impresionante. Bueno, lo dicho, más que nada era por el villancico y un poco de recordatorio, porque esta mujer, la malograda Lhasa, nos dejó en enero del 2010. I live in this country now, I'm called by this name. I speak this language, it's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from are gone. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending under the load, there is nowhere to stop anywhere on this road. My heart is breaking, I cannot sleep. I love a man who's afraid of me. He believes if he doesn't stand guard with a knife, I'll make him my slave for the rest of his life. Just turning, there will be an end to the longing and yearning. If I can stand up to angels and men, I'll never get swallowed in darkness again. este tema Anywhere in This Road venía contenido en su segundo trabajo que llevaba por título The Living Road, y en él ya Lasa nos cantaba, pues bueno, como muy bien habéis podido escuchar, tanto en español, en inglés y en francés, porque ella vivía en Canadá en la parte francófona, ¿no? Amén de esto diréis, bueno, ¿y por qué cantaba en español? Bueno, porque creo recordar que su madre era mexicana, su padre americano, se crió en una caravana, nunca fue a la escuela, varios de sus hermanos han trabajado o trabajaban en el Circo del Sol, en fin, una vida azarosa y bueno, que se la quedó truncada. Yo recuerdo especialmente el concierto de Lasa que dio por primera vez en España en el año 2004. Vino a actuar a Cartagena, al Festival de la Mar de Músicas de ese año, ¿no? Y fue un concierto realmente precioso, ¿no? Allí nos lo ofreció en un patio de armas, ¿no? De un cuartel militar, ¿no? Con una intimidad, un ambiente, y ella supo estar muy bien, ¿no? Dos días después salió la crítica del concierto, ¿no? En el periódico de allí regional. Y bueno, lo tengo por casa, ¿no? Ha sido y era acertadísimo, ¿no? El encabezamiento era "Ha pasado un ángel". Y la verdad es que fue un concierto precisamente de eso, ¿no? De un ángel sobre el escenario. Así que bueno, sirva este pequeño homenaje, un recuerdo al cuarto aniversario que será ahora en muy pocos días a esta gran cantante, a esta perdida llamada Lasa. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con un estreno en el programa de una propuesta realmente interesante, muy, pero que muy interesante, y de un músico, pues de aquí, un joven músico asturiano y más en concreto de Gijón, que responde al nombre de Eduardo Suárez. Thank you. Bueno, pues así sonaba este trabajo, esta interpretación a la guitarra que de 6 o 12 cuerdas que nos interpreta Eduardo Suárez. El tema se titulaba Santuario al Sol y viene contenido pues en el último trabajo que ha publicado en este mismo año, es que se titula Tumba para un caballo cojo. Vamos a oír otro de los temas que vienen contenidos en este disco. El tema se titula Caballo Ganador. Thank you. Bien, pues esta es la propuesta sonora realmente interesante de este joven autor, de este joven músico llamado Eduardo Suárez, que vive aquí en Gijón y que, si no recuerdo mal, hacia finales de octubre, principios de noviembre, sí, sobre noviembre, actuó aquí un par de veces en alguno de estos bares de aquí de Gijón. No pude ponerlos ni los avisé porque, bueno, en ese momento no tenía este trabajo discográfico, no había podido disfrutar de las composiciones de este gran músico, se llama Eduardo Suárez, y que, bueno, sin lugar a dudas, vamos a prestarle atención e intentaremos de que venga pues aquí al programa a contarnos cosas, ¿no? Ya que vive en la ciudad donde realizamos este programa y donde está ubicada la emisora Radio Crash aquí en Gijón, en Asturias, pues bueno, intentaremos aprovechar, si él quiere y tiene tiempo, pues bueno, la oportunidad de poder charlar con este compositor. Así que mientras tanto, y no, vamos a seguir con este otro músico también peculiar, curioso, compositor de origen judío que responde al nombre de Sapari. سبريت موتميما سبرينا غيل بذيما سبريت موتميما سبرينا غيل بذيما بذ ملاخي مها خاما ان مقام خسبريلي بذ ملاخي مها Thank you. Bueno, la verdad es que os he dicho mal las cosas, ¿no? Sapari es el título del disco y el autor es Gabi Tseri, así que bueno, vamos a ir a concentrándonos y centrándonos ya en esto. Gabi Tseri nos interpretaba este Sapari Ten, un tema realmente delicioso y que ya seguiremos escuchando. Vamos con otro de los grupos que teníamos ya abandonados y que, bueno, hacía ya tiempo que no sonaba en el programa, puesto que no sabíamos nada de ellos. Y bueno, han aparecido este disco del año 2013, han publicado un trabajo discográfico. Me estoy refiriendo a este grupo polaco que responde al nombre de Motion Trio. Ya sabéis que tenía la peculiaridad de ser tres acordeonistas y que su idea era sonar como una orquesta sinfónica. Bueno, pues este era el nuevo trabajo de los Motion Trio, esos tres acordeonistas polacos que seguiremos escuchando su trabajo, cuya idea primigenia era precisamente eso, pero bueno, que en este disco la han apartado, bueno, la han apartado no, digamos que han enriquecido sus sonidos ayudándose de otros instrumentos más electrónicos, ¿no? O menos acústicos, si los preferís, ¿no? Si recordáis, el último trabajo que escuchamos de ellos era aquellas versiones, aquella revisitación que hacían a temas inolvidables ya del clásico de Michael Nyman. Pues sí, sí, Nyman también participaba en algún que otro tema de aquellos, ¿no? Pero básicamente el peso de todas las interpretaciones, de todos los arreglos, los llevaban estos tres polacos, el Motion Trio. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con Death Can Dance en directo. Thank you. from the ocean, once our ancestral home, so that one day we could all return to our birthright, the great celestial dawn. We are the children of the sun. Journey's just begun. Some flowers in our hands. We are the children of the sun. There's room for everyone. Some flowers in our the night sky and what may lie beyond. We burned our friends to the elemental ones, made sacrifices for beauty, peace and love. We are the children of the sun. Thank you. children of the sun. We are the children of the sun. Death Can Dance en directo, grabado en la gira europea para la presentación de su vuelta a la Unión, a formación del grupo con Lisa Gerrard y Brendan Perry, que era el que cantaba, y dieron un concierto pues en para presentar eso. Bueno, pues la unión, la reunificación del grupo y, como no, de su último trabajo, Anastasia, que el tema que acabamos de escuchar venía precisamente en ese trabajo y es lo que conforma a grosso modo lo que es este doble CD grabado en directo en esa gira del, de este presente año, bueno, más bien del pasado año, ¿no? Que se titula, por cierto, el en concierto, Death Can Dance en concierto, dos CDs que, bueno, han armado ahí un pequeño lío este grupo, no entiendo muy bien, porque han sacado un doble CD con ese concierto y luego han sacado otro como, digamos, también en directo, extraído de este doble CD, pues han hecho como otro modo de recopilación que también está grabado, en fin, no lo sé, han, yo creo que tanto disco pues acaba confundiéndonos un poco a todos, ¿no? Más y me cuando, bueno, si sacas un doble CD pues déjalo como está, no saques un CD sencillo con, digamos, una extracción de ese doble CD, en fin, no sé, cosas un tanto extrañas que han hecho el grupo o la compañía de discos. Bueno, en fin, lo dejamos ahí, seguiremos escuchando a este grupo Death Can Dance, que después de 15 años separados han vuelto a juntarse, y eso es lo que realmente nos importa, ¿no? Su creatividad musical, que está fuera de toda duda. Bien, nosotros continuamos, lo vamos a despedir ya, porque este puque sonoro ha llegado a su final, espero que ahí ha sido todo de vuestro agrado, y si no, pues bueno, la próxima semana más y mejor, esperemos estar, y sin lugar a dudas. Bueno, digo la próxima semana, pues no lo sé si haremos un programa este año o porque, en fin, nos toca el día 25 y creo que el día 25 comprenderéis que no estemos aquí, que no esté aquí con todos vosotros. Pero bueno, de todos modos, desearos lo que os decía al principio, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que paséis unas felices fiestas. Y como tema de despedida hoy, de cierre del programa, lo hacemos con el tema ya universal, clásico, aunque decir eso del grupo Croque, pues es prácticamente decir toda su discografía, ¿no? Me estoy refiriendo al tema Time, tiempo, que en este caso se ayuda de la Orquesta Sinfónica de Cracovia. Hace unas semanas escuchábamos aquí en su totalidad este trabajo discográfico de Croque, porque realmente se lo merece, ¿no? Así que con el Time, la versión con la Orquesta Sinfónica, os dejo hasta una próxima ocasión. Salud y saludos para todos.